hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Hola. Treinta y tres minutos pasan de las 9 de la mañana. Estamos aquí en FM La Tribu, en vivo, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a un territorio que nos gusta, que es la música, ¿no? Y le vamos a dar la bienvenida a Alex, que viene desde México. Buen día, Alex. Hola, buen día, muchas gracias. ¿Qué te tiene por aquí? Aquí en Argentina. Aquí en Argentina. En estas tierras. Bueno, venimos para un evento de capoeira y estamos aquí conociendo también, intentando hacer red también un poco en la movida cultural y de colectivos dentro del hip hop. Uh-huh. Y eso. ¿Capoeira y hip hop? Bueno, dos cosas separadas. La razón de venir al Cono Sur fue la capoeira. Y un poco el objetivo de este viaje era también un poco conectar con otras redes, con otros colectivos de mujeres dentro de la música y del hip hop. ¿Y has encontrado mundo hip hop por estos sures? Pues ha sido difícil. He encontrado mucho, que es algo que nos pasaba en México también, como raperas o pibas, que dicen acá, haciendo rap, pero dentro del tema más colectivo, como mujeres y disidencias haciendo hip hop, haciendo rap, ha sido como complicado igual conectar. No sé si de pronto ahí porque son proyectos que tienen no tanta difusión, pero eso. Uh-huh. Y me contabas un poco que en estas cuestiones de rapear se hacen como, no sé si son peleas o desafíos. Ahí con las pibas es de otro modo, ¿no? Eso. Bueno, nosotras como colectiva, Morraps Jalisco, venimos haciendo un trabajo, vamos a cumplir 3 años, y que un poco la propuesta era justo esto, ¿no? Venimos de un mundo de las batallas de freestyle, del rap callejero, en donde, bueno, es un medio... Digo, la industria de la música en general, el mundo del rap y del hip hop más, un mundo muy misógino. Uh-huh. En las batallas de freestyle, sobre todo, donde se usan muchas rimas misóginas para atacar o incluso temas como de gordofobia, homofobia. Y la propuesta un poco dentro de la colectiva, que es algo que no inventamos nosotros, ¿no? Es algo que ya existe en México, por ejemplo, está Batallones Femeninos, que son unas pibas que llevan 15 años ya en la movida. Chino. Y es como las expresiones mexicanas al tiro. Y es como la propuesta, ¿no? En vez de hacer una onda en donde se va a batallar una persona contra otra y atacar, la propuesta es hacer círculos de freestyle para poder juntarnos, improvisar, hacer eso que nos gusta, pero sin necesidad como de estar atacando. Hay dentro de la colectiva algunas compañeras que sí hacen batallas de freestyle, como justo con la propuesta también de decir, bueno, las batallas de freestyle se van a hacer, estemos claro. Ahí o no, entonces pues que haya más representación femenina y de las disidencias, ¿no? Uh-huh. Pero la propuesta dentro de la colectiva es eso, ¿no? Es crear espacios seguros, uh-huh, donde puedas ir a expresarte, a aventar rimas, pero sin a fuerzas que sea una onda de atacar o de pelea de egos, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, acá durante los últimos 5, 7, 10 años, ha crecido muchísimo el movimiento de freestyle. Es más, acaba de salir un libro publicado por Caja Negra que habla sobre eso, porque surge en este sur, por lo menos, tal vez es la lejanía con Estados Unidos, no era el ritmo o el género musical que más habitara las calles y que más espacio tuviese, y sí se empezaron a juntar varones, niños, sobre todo varoncitos cis, en una plaza aquí cerca, y empezaron a armar estas peleas de gallos, y empezó a crecer ese movimiento, y de golpe se volvió un movimiento muy grande. Mm. Empezó a entrar dentro de la industria musical ya más capitalista y más grande, y salió de ese mundo más under o más colectivo hecho así, y fue creciendo, y en ese crecer también empezaron a aparecer las mujeres y las disidencias, que de alguna manera siempre es como que logran tener su representación en el después, como, bueno, cuando ya salen los primeros grandes hombres y se vuelve más conocido, aparecen ellas, y hay un movimiento enorme pero es como eso, más subcutáneo quizás, o que cuesta más que crezca, y sí es en ese plan de, como decías, de lucha sí, verbal, ese combate que se da. Sí, y que Argentina tiene buena representación, bueno, incluso en las batallas de gallos, en la FMS, todo, y en batallas en México, ahí siempre ha habido como una presencia de Argentina, que también por eso yo decía, bueno, si hay tanto rap que sale de Argentina, seguro acá también hay como eso, ¿no? Y eso, ¿no? Como que ya me han pasado el contacto de algunas raperas, raperes por ahí, pero ha sido difícil encontrar espacios, ¿no? Como para, como más colectivos en ese mundo. Sí, como alianzas. Eso, uh-huh. Pensaba en Urraca Negra, o sea, es una compa que rapea y a su vez mapuche, entonces ella también... viene todo el tiempo como tratando de entrar en todos estos circuitos con un discurso precisamente antirracista, reivindicando las comunidades originarias, porque siempre las veces que ha venido acá a charlar con nosotras, más o menos como que lo que manifiesta es muy similar a lo que nos estás contando vos, que pasa a miles de kilómetros, ¿no? Como que hay algo de la particularidad de ese género musical que para mujeres, disidencias y más aún compas originarias cuesta romper. Entonces pensaba cómo lo vienen laburando ustedes, esto de, más allá de armar una propia grupalidad, darle las discusiones por ahí a estructuras o espacios que ustedes quieren disputar. No sé, pienso en centros culturales, festivales, cómo se organizan en ese sentido. Claro, y yo creo que esa parte de que en particular en el mundo del hip hop sea tan difícil encontrar como estas propuestas, tiene que ver también con, pues un poco también, o sea, en la parte del género, como los temas que se hablan, ¿no? En el rap y en el hip hop. Que pasa también que cuando eres una morra, una piba, y que quieres rapear, muy directamente te van a meter en una categoría del rap femenino, ¿no? Que es una lucha también que venimos ahí como llevando. Porque claro, el rap más comercial, o incluso muchas veces en el rap... más de conciencia, también hay discursos misóginos, sí, ¿no? Pero en el rap más comercial tienes todos estos discursos que van a hablar de drogas, de coches, de todos estos temas, que es lo que hace que le da valor a esa música o a ese género, ¿no? Que en realidad con la historia del hip hop ni siquiera tendría por qué ser así, ¿no? O sea, es un género musical que no solo... El rap es el género musical, pero el hip hop es todo un movimiento que trae mucho trasfondo, ¿no? Y también está esta parte que por lo menos, bueno, ayer hablando acá con el compa Ivo, decíamos de esto de cómo se tuvieron que alinear tantas cosas para que hoy en día la colectiva somos 7 personas, bueno, no binarias y mujeres principalmente, de cómo tantas cosas se tienen que alinear para que en una ciudad tan grande como Guadalajara, donde los tiempos de traslado son importantes, donde cada una de nosotras tiene más de un trabajo, donde hay incluso una compa que es mamá de una niña de 7 años, como que tantas cosas que te empujan como al individualismo, a no tener tiempo para hacer estas cosas, porque hasta el día de hoy ha sido algo también que no hemos monetarizado, ¿no? O sea, como que toda esta parte de los círculos de free que hacemos cada semana, todo eso es energía, es tiempo, es un montón de cosas que tienen que suceder para que podamos sostener estas actividades, ¿no? Y lo que sí nos hemos dado cuenta, y digo, vuelvo a lo mismo de que no somos tampoco pioneras en esto, en Guadalajara no había ninguna agrupación haciendo esto, hay como crews de rap, que es como grupos o bandas de rap que hacen música, pero no había ninguna propuesta en Guadalajara, por lo menos como con este aspecto también más como político, cultural y social de traer algo más que solo la música, pero ha sido eso, ¿no? También nos damos cuenta por lo mismo que es como... un área de oportunidad muy grande porque la gente está buscando eso, ¿no? O sea, hay muchísimas morras que quieren intentar hacer rap y que no se han acercado a los espacios en donde surge porque tú llegas y automáticamente, digo, aparte en México, bueno, todo el tema de la seguridad, ¿no? De ocupar el espacio público y así es todavía distinto, pero eso, te acercas a un espacio y para empezar ni siquiera lo que se vaya a decir en los discursos de los raperos y tal, pero el simple hecho de como mujer... moverte en el espacio público de noche con el tema de la seguridad o incluso llegar y ver puros hombres, puros vatos así, pues ya hay algo que te dice como, bueno, este no es mi lugar tal vez, ¿no? Entonces el hecho de ser 7 morras o personas no binarias ya es como una... cuando la gente se acerca y ve que hay 7 personas haciendo esto, ya es como, ah, yo también puedo, ¿no? Son su propia crew. Ajá. Y eso ha sido como yo creo que parte de lo más importante de todo este proceso, ¿no? Como ya tener esa referencia ahí como física, de ver personas como con las que te puedes identificar haciendo eso. Creo que ha sido como... Creo que me dispersé poquito como de la pregunta, pero eso creo que ha sido como de lo más importante en este proceso. ¿Y sientes que a nivel de contenido, de lo que se rapea también, que sea un espacio para morras y para disidencias, cambia? Porque siento que, tal vez estoy hablando un poco en vano, pero siento que la historia del surgimiento del rap y del hip hop tenía mucho de denuncia política, tenía mucho de luchar contra el racismo en Estados Unidos, como que hay mucha confluencia de migrantes, de mundo ilegal, de esa como subtrama que ocurría. Y hoy en día, por lo menos en estos lados, lo más hegemónico que escuchamos es quiero un Rolex y un auto caro. Y uno dice, wow, qué loco, cómo cambia un poco el discurso y cómo decís, bueno, un pibe que salió del barrio que quiere el Rolex y el auto, no está tan mal, pero ¿dónde quedaron los discursos políticos? ¿Dónde quedó la lucha? ¿Dónde quedó el quiero el Rolex, pero también lo quiero para todos mis compas? Como algo de qué pasó y, bueno, cómo ves esa escena en México en general y como su propio espacio, si sienten que hay algo de lo que pasa a nivel de letras, de lo que se rapea, que meten otras cosas. Pues sí, creo que ahí justo es como importante esta distinción, ¿no? Entre lo que es el rap como género musical, que ya se comercializó bastante también, que tampoco está mal que se comercialice, porque pues como artistas también tenemos que comer, ¿no? Pero eso, ¿no? O sea, se distingue mucho como, o nosotros por lo menos hacemos mucho la distinción entre lo que es el rap como género musical y lo que es el hip hop, ¿no? Que es el movimiento más grande que incluye graffiti, breaking, DJing, toda esta parte que nace ya en el Bronx y todo esto. Y la idea es un poco retomar ese discurso de no hacemos rap, hacemos hip hop, ¿no? Porque tú no puedes hacer hip hop si no estás tejiendo comunidad. Tú no puedes hacer hip hop si no estás teniendo un discurso crítico en tus letras. Tú no puedes hacer hip hop si no eres parte como de este despertar de la conciencia social. O sea, no se puede. No es hip hop eso, ¿no? Y lo mismo con el graffiti. Si tú haces graffiti pero solo estás poniendo tu nombre en toda la ciudad y, o sea, el hip hop viene realmente con como toda esta carga social, política, cultural. Sí creo que hay, pues esto que decías, ¿no? Como de pronto tampoco podemos como juzgar así nada más, decir, están mal los discursos porque hay que entender el contexto, ¿no? De pronto también es un privilegio a veces llegar a cierto pensamiento crítico, ¿no? Entonces es importante eso, pero creo que sí... definitivamente, por lo menos lo que hacemos desde la colectiva, sí nos interesa mucho pues el mensaje, ¿no? Que se transmite a través de las letras y todo, pero incluso pasa esto, ¿no? Yo es algo que pienso mucho como con más en el mundo del trap, que también es un mundo muy masculino, con traperas como Young Miko, ¿no? Que de pronto hay letras que igual de repente hay un proceso ahí de objetificación o ciertos discursos que tal vez yo no es lo que yo cantaría. Pero que dices, bueno, es importante que hayan pibas también haciendo ese tipo de música porque, sobre todo por esta parte del gozo, del placer, la fiesta, el disfrute, es parte de también del movimiento, ¿no? Y de, sí. O esto de las batallas de gallos, ¿no? O sea, en nuestro mundo utópico ideal no deberían de haber batallas. Claro. Porque, ¿de qué sirve? Si el mundo ya está tan complicado, ¿de qué sirve que nos estemos tirando? Pero si aún así van a existir estos mundos, pues que haya más presencia, ¿no? De mujeres y disidencias, porque... Porque si no, pues de todos modos van a existir y solo se van a reproducir las mismas cosas. La Young Miko la nombrabas y trae también ese mundo como si fuese del trap, del reggaetón, bien del deseo de la mujer, pero porque ella es lesbiana sin ningún plurito. Y canta esas mismas canciones del deseo, quiero, y hay una canción que nombra todas las con las que quiere estar. Claro. Y son un montón. Y vamos con Young Miko, ojalá nos agregue a su lista, si estás escuchando. Bueno, no pide, chicos. Pero es muy loco porque eso es como que subvierte de alguna manera la expectativa, pero sí entra dentro de lo comercial, de bueno, yo quiero estar con todas, como sí. En esa cuestión. Sí, hegemónico, ¿no? También. Sí. Claro, sí, pobre. Pero es verdad, son pocos los casos que una puede encontrar y ver que entran dentro de ya de lo comercial, sí. Y giran con discurso, pero lo comercial ya está medio cerrado al discurso político. Pero que también eso, ¿no? O sea, justo puedes también pensar en, bueno, tener un discurso más radical, muy crítico y todo, que es importante, y eso es lo que hacemos, pero también tienes que ponerte a pensar qué va a escuchar la gente, ¿no? Porque si queremos que las cosas cambien también, bueno, si hacemos un discurso muy radical y todo, que lo vamos a hacer igual, porque es lo que nos nace, pero entonces, ¿quién va a escuchar esa música también, no? Las mismas tres personas con las que convivimos siempre en todos los espacios culturales. Entonces también esa parte es importante, ¿no? Incluso lo pensábamos mucho con todo este tema de a dónde subes la música, ¿no? Con ahora, claro, bueno, con todo el tema de Spotify y con relación, sí, al genocidio, claro, y todo. Es como, o sea, sí hay posturas políticas que hay que tomar para no quedar como en la tibieza, pero también una tiene que ser como estratégica en el sentido de, bueno, ¿a quién va a llegar el mensaje, no? O sea, como si nos quedamos en este nicho de gente que ya está convencida de estas ideas y todo, bueno, pero entonces la idea es también llegar como a más gente, ¿no? Sí. ¿Y ustedes las prácticas o los encuentros los hacen abiertos en espacios públicos o eso todavía no se ha podido ganar? Ha sido toda una historia porque empezamos primero con círculos solo para morras y disidencias en casa de una compañera que ya no es parte de la colectiva. Luego empezamos así, ni siquiera abriéndolo al público, ¿no? Solo nosotros éramos cinco en ese momento. Luego poco a poco fuimos agarrando confianza, empezamos a hacer círculos mixtos también, pero bueno, con acuerdos de convivencia y tal. Luego pasamos al espacio público, que igual fue todo un proceso porque, bueno, para empezar fue conseguir dinero para comprar los micrófonos, claro, ¿no? Como todo eso que se hizo con rifas y tal. Y luego también este proceso de sentirnos como a gusto en el espacio público, ¿no? Estuvimos un tiempo en el espacio público en la Avenida Chapultepec, en Guadalajara, y luego nos dimos cuenta que igual sí nos sentíamos más cómodos en un espacio como semipúblico. No, ahora estamos en un centro cultural que se llama Ortográfica. Saludos a Ortográfica. Llevamos ya un año ahí y es como un centro, en realidad es un centro de poesía. Hacen noches de poesía todos los martes, pero bueno, hay un montón de cosas sucediendo ahí y es un espacio, bueno, abierto a todo mundo, pero es más fácil mantener ahí como esta noción de espacio seguro porque, bueno, la gente ya nos conoce, muy seguido van las mismas personas, pero también hay es un lugar de mucho pasaje, entonces ha sido hasta ahorita el entre dos que hemos encontrado que ha funcionado bien. Sí. ¿Cómo surgió en vos esto de la música, de esto del rap, el gusto o el animarse a rapear? Bueno, en mí, personalmente, yo desde chica he escuchado algo de rap por mi hermano, ¿no? Mi hermano le gusta mucho. Pero bueno, yo también de chica escuchaba rap más comercial, ¿no? Nicki Minaj o Macklemore, cosas así como bien, bien comerciales. Y hace unos 5 años conocí a una amiga peruana, que de ahí surge también mi aca de rapera, la Mama Shaku. Y ella, así un día fue por azares del destino, estábamos esperando un bondi y me puso un video así en YouTube, buscas el formato FM para improvisar, ¿no? Y son como te van lanzando rimas. Uh-huh. Entonces tú te pones a improvisar, te pone una base y te pones a improvisar. Y nació ahí del juego, en realidad, como, ajá, de estar esperando un bondi y del juego. Y ya de ahí nos empezamos a juntar ella y yo con otro compa. Y así, ¿no? Como para divertirnos. Y ya yo regresando a Guadalajara, porque estuve fuera un tiempo, empecé a buscar, era algo que me gustaba, pero no me gustaba hacer sola, y empecé a buscar como con quién, conocí a una chica que también le gustaba, por ahí nos juntamos un par de veces, y justo coincidió que un par de semanas después de que yo regresara, Lacey, una rapera de Guadalajara, dio un taller en el marco del 8M para mujeres y disidencias de rap. Entonces ahí fui y ahí ya como que se prendió la chispa porque habían otras compas que querían lo mismo, que estaban buscando esos espacios. Ese taller era algo de una vez, pero fuimos 5 justo las que dijimos como, bueno, hay que seguir haciendo esto, ¿no? Y ya de ahí ha sido como autoalimentándose. Yo ya tengo ganas de escucharlas. ¿Ustedes? Sí. Se puede. Se puede. Tenemos un poquito de Morraps Calix. Jalisco. Salud. Está difícil. Morraps Jalisco. Gracias por venirse. Ay, gracias a ustedes. Satán Chávez. Destiny. La Chula. El Ashaku. Ginger RMX. Es Lena Vic. Morras Jalisco. El poder de mujer. Hey yo, mira quién hoy te vino a sorprender. Expresándome al 100 traemos un flow desgraciado que te incomoda el oído porque no ha empatizado. Claro que yo exhibo a puercos y marranos. En esta colectiva a eso nos dedicamos. Morras rompiendo estigmas frente a todos los hermanos. No necesitamos su aprobación cuando en la tarima hay improvisación. Morras no usan brasier ni calzón. De esta manera nos sentimos opresión. Nos sentimos opresión. Tenemos las agallas de integrar una manada de disidencias y moras para expresar lo que nos incomoda. El enemigo es el patriarcado. Lo reflexionamos y lo diseccionamos. Con cada lírica se afila la crítica. Hacemos protesta. Con nuestras letras la conciencia se te despierta. Para crear un mundo libre de violencia con mucho amor y paciencia. Únete a estas perras, nada se reserva. Morras que se juntan con motivos similares. Compasión en las arterias y vigor para sudarle. Traigo mi raza bendita por la cual voy a chingarle. Y aunque digan lo que digan, ya no lograrán callarme. Si le duele que se sobe o que voltee para otro lado. Aquí se ven a decir lo incómodo y silenciado. Pura mujer bien chula, talentosa, tapatía. Queremos morritas libres, esa es la filosofía. Se arma poco a poco y aquí no tenemos prisa. Hoy venimos por tu costo y a robarte una sonrisa. Nace un colectivo demasiado diferente. Esto no es para cualquiera, mejor grábalo en tu mente. Unidas por el poder de la comunidad. Esto que hacemos una necesidad. Ay, disculparás por perturbar tu comodidad. Eso pasa cuando cuestionas lo que dicta la sociedad. Vamos emergiendo en pavimentos urbanos. Siempre sumergiendo a todos los tiranos. Entre rimas tejiendo como artesanos. En la tarima nos quieren, esto es hecho a mano. Sabes lo que dicen, mala hierba nunca muere. Los oráculos predicen, hoy ya nada interfiere. Fieras llegan estas nenas a prender el aquelarre. Este nudo en la garganta, ven pa' que te desamarre. Calladitas ni bonitas, hoy gritamos alto. Un poco loquitas, listas para dar el salto. La rebeldía nos habita, lo digo y lo resalto. Crecemos entre grietas, somos flores del asfalto. Somos flores del asfalto. Esa mano arriba prendida a toda la banda. Porque en esta era las morras van a romperla. Creando espacios seguros para todas esas damas. Abriendo sus mentes e implantando conciencia. Mucha cultura hip hop, música mítica ya no hay stop. Mujeres en el mando, RAP es lo que desayuno. Representando a mi equipo, es por eso que duro entreno. Si un día se muere mi voz, este colectivo seguirá eterno. Juntando lo que vives, plasmando la realidad. Que cantes y digas lo que quieras expresar. Ser lo que quieras ser, tu mente elevar. El chiste es hacer música, vivir en libertad. La voz es nuestra arma, mejor utilizada. Para Morraps queda clara dónde está la batalla. Muchos prejuicios a nosotras, las mujeres en esto del rap. Cargas morales empañando nuestra libertad para crear. Ideales machos borrando los pasos dados en estos años de lucha por un mundo mejor. Por eso yo montada en este flow le doy candor al ritmo del fuego, me digo fuerte. Morras presentes, sin precedentes, sin miedo a nada en la jugada. Con finas garras representando a la manada. Arriba palmas que morras se encuentran hoy aquí en la casa. Venga, como dice, morras presentes, sin precedentes, sin miedo a nada en la jugada, con finas garras representando a la manada. Arriba palmas que morras se encuentran hoy aquí en la casa. Morras presentes, sin precedentes, sin miedo a nada en la jugada, con finas garras representando a la manada. Arriba palmas que morras se encuentran hoy aquí en la casa. Hasta la orilla hay un camino. La vida por un chapulín, iba a decir. Lo digo, ya está. Ay, ay, ay. Un verdadero manifiesto, ¿no? ¿Cómo se llama este tema? A ese le pusimos el hipnótico, porque es un poco el himno que trae como todos los principios de la colectiva. Ajá. Y te hipnotiza. Ah, el hipnótico. Me encanta. Alex, quien nos esté escuchando, si quieren conocer más a Morraps Jalipso. No me sale Jalisco. Morraps, como de morras. Morras, que son pibas. Morras es pibas, ¿no? El mexicano. Pero es Morraps. Raps. Morraps. Y Jalisco, de que es en Jalisco. Jalisco, que ajá. Es el estado donde estamos, ajá. Guadalajara. Bien. Sí. Morraps. En Instagram igual pueden encontrar así. Morraps Jalisco con X. X-A-L-I-S-C-O. Jalisco sería. Ajá. Sí, Jalisco. Eso. Sí, ahí. Por ahorita no tenemos todavía música en plataformas y así, pero bueno, si están en Guadalajara, México, pueden ahí igual caerle a los círculos de freestyle, a los eventos, a todo. Y si están por aquí, te pueden escribir y cruzarte quizás alguien que sepa algún círculo. Si alguien sabe de algún círculo de freestyle, de algún proyecto, iniciativa colectiva de morras disidencias dentro del hip hop aquí en Argentina o por acá, igual en Sudamérica, me pueden escribir también. Y si agradezco. Quieren, más fácil nos pueden escribir también a nosotras. También. Y te pasamos el contacto. Sí. Está cerquita. Está todo conectadísimo. Eso. Ahí va. Alex, gracias por levantarte esta mañana y venir aquí a contarnos. En el frío bonaerense. Sí. Un cambio duro les tocó. Sí. Ahorita es verano en México. Claro. Bueno, otoño. Sí. Muchas gracias a ustedes. Charco. The arena.